FM 89.3. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Qué tenemos que saber del nuevo coronavirus? El nuevo coronavirus es menos grave que otros virus. En la mayoría de los casos presenta síntomas leves, sobre todo en niñas y niños y adultos jóvenes. Incluso muchas personas pueden ni darse cuenta de que lo tuvieron y solo 2 de cada 10 demandan internación. Sin embargo, el riesgo aumenta considerablemente en las personas mayores de 60 años, en las que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares y en las que tienen afecciones como diabetes. Pero el COVID-19 no tiene una alta tasa de mortalidad y no es más grave que otras enfermedades, como por ejemplo la gripe. El problema es que como se trata de una cepa nueva, de un virus ya conocido que todavía está siendo investigada, no hay una vacuna ni un tratamiento específico y eso lo torna peligroso. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias! ¡Datos! ¡Y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino. Programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22 con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22 por la FM 89.3. Radiográfica. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica. Una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Nos llegan mensajes, ¿a qué teléfonos? Al 1550123589 y también nos llegan a través de las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Somos arroba radiográfica 89.3. Uh-huh. Nos escribe Nadia, che, TN es una máquina de fake news. No solo son una basura desde la línea editorial, me parece que hay que hacer más foco en la baja calidad periodística. Además, ajá, que no queden impunes profesionalmente. Claro. Es cierto, sí. Fue fake news lo de las imágenes sobre Villa Azul, uh-huh, al final sí, sí, eran de Chile, si no me equivoco, y después fue fake news el tema de que este señor Fabián Gutiérrez era testigo protegido. Claro. Después, qué lindas columnas las de Eliana, nos manda acá Mirta. Y por último, Mari dice, al fin, coincido Leila, nos estamos muriendo de angustia con los sueldos que no alcanzan y los precios que no paran de subir, queremos medidas que nos den alivio. No porque no haya habido, sino porque son necesarias más. Agotan con la judicialización de la política. Así es. Se suma también Hernán Jaureguiber, que nos escribe muy bien lo que dicen. Gracias, Hernán. Conformarse con una comparación con el macrismo y flotar como corchito con la sola invocación del ataque es desaprovechar una oportunidad. De nuevo, insisto, excelente la compañera, Leila Vitar, lo que está diciendo sobre la agenda marcada. Gracias porque haya una voz que diga lo que no dicen en los supuestos grandes medios. Gracias, Hernán. También Hernán lo escuchan los martes con el tango. También y grandes entrevistas que está haciendo Hernán aquí los martes en la gráfica a las 6 de la tarde. Ahora sí, Claudio Orellano de nuevo con nosotros. Claudio, ¿cómo va? Muy bien, acá con mucho frío, 8 grados 2 la temperatura en Córdoba, mucha humedad, estamos ahí en el 67%, no hay viento, el cielo está totalmente cubierto ahora, chicos. Bueno, Alberto, en realidad, a propósito de todo el tema de la fake news, sobre todo la de Nancy Pasos, reveló cómo fue su charla con Duhalde sobre Cristina Kirchner. porque lo que decía Nancy Pasos concretamente que Duhalde le había aconsejado a Alberto que se sacara de encima a Cristina, ¿sí? A Cristina. Y Alberto dice, no solamente desayuné con Duhalde, sino que él me comentó que había hablado con Cristina, que había hablado muy bien y destacó la importancia de Cristina en el espacio. Me dijo todo lo contrario a lo que dice la nota. El presidente consideró que se escriben este tipo de notas para que alguien crea que en la cabeza de Alberto Fernández radica la absurda idea de tirar compañeros por la ventana. Además, dio a conocer los mensajes que cruzó con Duhalde tras la publicación de la columna. Tengo el WhatsApp de Duhalde preguntándome de dónde salió esto. Él fue el que me advirtió de la nota. Duhalde le advirtió de la nota a Alberto cuando se publicó en el portal Infobae de Mario Montoto y Daniel Haddad, ¿no? Uh-huh. La fake news donde Nancy decía que Duhalde había aconsejado al presidente por qué no la tiraba, por qué no se la sacaba a Cristina de encima, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí lo aclaró muy bien y muy claro el presidente de la República, ¿no? Uh-huh. Que al contrario, Duhalde habló elogiosamente sobre Cristina y sobre la importancia de Cristina en el espacio del Frente de Todos. Claro. ¿No? Te digo, Nancy Pasos, así como esta nota y otra hace algunas semanas sobre las reuniones empresariales, lo íntimo de las reuniones empresariales, está marcando líneas bastante más que hace un tiempo. No porque Nancy Pasos, digamos, haya nacido ayer, digamos, pero está teniendo una influencia para mal, obviamente, y esto lo demuestra, sí, para mal, bastante fuerte. Uh-huh. Está haciendo caballito de batalla, digamos, está haciendo jineta en Infobae y marca, sí, distintos lineamientos que son interesantes de leer. Tomarlo todo con pinzas y pasarlo por el fuego y hervirlo antes de leerlo. No, claro. Pero claro, hay que prestarle atención también. No, es muy interesante leerla. E inclusive ella se autoelogia porque dice que muchos esperan su columna del domingo. En una parte del escrito dice eso, Nancy, ¿no? Se autoelogia, Nancy. Claro. Bueno, es otra de las progres que se preguntaban algún tiempo cuando Haddad había comprado el Canal 9, si qué pasa si Haddad los hubiese convocado a trabajar en Canal 9. Digo, ella, Román Lechmann, Ernesto Tenenbaum, La O'Donnell, bueno, casi todos están trabajando ahora en el portal Infobae. Digo, Tenenbaum, Nancy Pasos, uh-huh, Román Lechmann, están todos trabajando en el portal Infobae. Una vergüenza. Los grandes progres de los 90, claro, era fácil ser opositor a Menem, era muy fácil. Y que se hicieron macristas, porque en el fondo son gorilas, ¿no? En el fondo tienen ese pensamiento gorila que no se lo pueden sacar. Digo, uh-huh, por Tenenbaum también. Más allá que a veces Tenenbaum se diferencia un poquito del resto, ¿no? Un, claro, poquito, digo, nada más. Uh-huh. Un poquitito nomás. Sí. Pero bueno, claro, así está el periodismo en la Argentina, ¿no? Una gran parte del periodismo en la Argentina. Durante el fin de semana estuve leyendo un poco esta polémica. La menciono, pero no la quiero abrir porque la voy a abrir con más tiempo, quizás por cuando tengamos largo y tendido, sí, para charlar, sobre la... sobre el revisionismo histórico que se está haciendo del menemismo, de la época de los 90. Bueno, fue tendencia en Twitter. Fue tendencia y hay, sí, distintos hilos para tirar y me parece una discusión muy interesante. Sí. De cómo se analizó políticamente, hasta social, económicamente y desde el peronismo, que es lo más importante, no desde afuera, sino desde adentro del peronismo, sí, el periodo de los 90. Así que con la menciono y la dejo picando porque, no sé, mañana o uno de estos días la voy a retomar con mayor densidad. Pero es muy interesante y me parece enhorabuena reverlo y discutirlo. No digo defenderlo, sino entenderlo. Porque, uh-huh, hay veces que, sí, ni se discute. Sí. Dentro de esto hay de todo. Está Nancy Pasos y hay compañeros. Sí. Porque hay que decirlo. Totalmente, totalmente. Ayer Jorge Giles posteó algo muy interesante sobre la pata civil de la dictadura. Yo lo publiqué. Dice, no alcanzó con la renuncia de Cristina a la candidatura a presidenta cuando todas las encuestas afirmaban su triunfo, ni que propusiera a Alberto Fernández como candidato presidencial para garantizar un gobierno lo suficientemente amplio, democrático, de unidad nacional. No alcanzó con provocar la muerte por abandono del dignísimo ex canciller Héctor Timmermann y no recibir a cambio, decía yo, no recibir a cambio la venganza y la ira de las supuestas hordas kirchneristas. no alcanzó con injuriar una y mil veces a Cristina y sus hijos, encarcelar a sus exfuncionarios, perseguir y espiar a los opositores y no recibir de ellos ni de sus seguidores ni de nadie un solo gesto de revancha. No alcanzó con la contundente conclusión del Interpol sobre la inexistencia de los delitos atribuidos a la gestión kirchnerista en la causa que investigaba a Irán por una presunta participación en atentados terroristas contra la Argentina. No alcanzó con abandonar la construcción y el mantenimiento de los hospitales públicos, dejar sin vacunas a nuestros niños y niñas y eliminar el Ministerio de Salud. Total, después vendrían los populistas a reponer tanta destrucción. No alcanzó con violar y provocar el quiebre de la cuarentena destinada a cuidarnos y protegernos entre todos más allá de nuestras pertenencias políticas. No alcanzó ahora con que un juez haya declarado en el Calafate que el de Fabián Gutiérrez fue un homicidio ya confeso por los detenidos por razones absolutamente ajenas a la política. No alcanzó con el llamado angustiante de la familia del exfuncionario asesinado para que no utilicen esta muerte para sus fines políticos como ya lo hicieron antes. Y no alcanzó porque esa oposición solo destila un odio que amenaza la democracia y la convivencia pacífica y civilizada de la sociedad argentina. Son la cría de los coroneles de Mitre. Dice más adelante Jorge que nadie espere de los canallas que hoy firmaron el vergonzoso comunicado de Juntos por el Cambio, PRO, UCR y CC, el mínimo gesto de arrepentimiento por el agravio proferido contra todas las fuerzas verdaderamente democráticas. La provocación y la intolerancia están en su naturaleza. Ojalá la justicia vaya a fondo para que los delincuentes disfrazados de republicanos paguen con la cárcel, más temprano que tarde, tantas ofensas e injurias, tanto dolor causado al pueblo argentino, y aunque nos cueste admitirlo como hombres y mujeres de la democracia, esa oposición sigue siendo, esa oposición salvaje sigue siendo la pata civil de la dictadura. A todo esto digo, a propósito de este posteo de Giles, también habló nuestro querido Hernán Jaureguiber, que le mando un saludo enorme a Hernán, que siempre está atento a todo, y dice: Hernán, el asunto es que se sigue otorgando lo que se sabe que no alcanza ni sirve. Uh-huh. Si algún día se les da algo y se calman, es porque estaríamos haciendo su política tal como ocurrió con Menem. Por eso no entiendo las alianzas, simpatías y lisonjas a quienes representan intereses distintos. Se sigue eligiendo a los mismos funcionarios, empresarios, jueces, periodistas y empresas de comunicación. No se buscan alternativas. Y con los mismos, terminará todo igual, con o sin buenos modales. La cosa no es el estilo, sino el contenido. Y estando en una misma situación, las disyuntivas son las mismas. Patria o colonia, desarrollo o estancamiento, liberación o dependencia, pueblo u oligarquía, etc. Quien con Chico se acuesta, amanece cagado. Quien con Midlin o Larreta se sienta, también termina jodido. Uh-huh. La verdad, coincido absolutamente con Jaureguiber, uh-huh, quiero decirles. Así es, recién nos mandaba un mensaje, un saludo grande para Hernán. Y en esto me meto de nuevo, como lo hacemos siempre, con el tema comunicacional y las políticas que se debe todavía el gobierno nacional. Yo puedo entender, y lo consideramos hasta válido, tener una política comunicacional sobre los medios hegemónicos, uh-huh, sobre las grandes, obviamente, digamos, una nota del Grupo Clarín en uno de sus medios se replica en toda su red monopólica de medios enorme en la República Argentina, entonces puede ser positivo. Yo no estoy en contra de que le brinde notas, que le brinde a quien quiera. Ajá. Que también le brinde a los medios populares, que también tenemos una red muy grande a nivel nacional. Ahora, si en el caso, yo creo errado, pero entendible dentro de alguna concepción, de que los medios populares todavía, no sé, no estamos preparados, no tenemos densidad, no tenemos todavía, no sé, piensan que todavía estamos en una cueva, bueno, ponele que piensan eso. Hay fuego amigo que piensa eso también. Hay fuego amigo que piensa eso y actúa en consecuencia. Lo que digo es, bueno, vos todavía no confiás en nosotros. Está bien. Aprovechá, claro, al medio grande, si querés, al medio que con más pauta, al medio con más recursos. Claro. Pero mientras tanto, date el laburo